Aló, o sea, perdón. Aló. ¿Cómo que aló? Se dice hola. Hola, se dice. Hola. ¿Por qué trae ese maletín? No, que aquí tengo anotado todo lo que hago. Ah. Espérese usted. Cómprate una agenda, voy anotando ahí. No. Déjalo, hombre. Déjalo. Sí. Ya. Idea, lo tengo mandando. Listo. ¿Cómo lo va a llevar, así o no? ¿Qué cosa? ¿La esquela? Sí, la voy a querer así. ¿O la va a querer así al revés? No hemos pedido esquela nosotros. ¿O la quiere así? No hemos pedido esquela. Ya, ¿qué quieren entonces? Porque estoy apuradito, tengo que ir a pintar otra casa. Pero si este es nuestro negocio, usted acaba de entrar acá. ¿Pintor? ¿Ahora es pintor? No hay que pintar. No. Chuta, espérese, disculpe. Yo más o menos ya cacho que yo soy el que está mal. Sí. Ah, acuérdese lo que quiero tiene. Pan fresco. Ah, ahí está el pan, sí, pago nomás, ahí está la pinza, ahí está la bolsa. Quiero pan. Pan alemana. Ah, yo soy chucha. No, soy chucha yo. Sí, no se puede ir para allá. No. Ya, ¿por qué no hacemos esto? Yo veo que está tomando el teléfono ahí. Usted quiere discúlpeme. ¿Usted va a hacer un llamado lo que veo acá? Dice ahí, hacer un llamado. Ah, y es más, tiene el teléfono en la mano. Me olvidó leer. Había que leer. La agenda uno tiene que leerla. Me olvida, hizo usted. Sí. Olvido, ¿no? Sí, así es su nombre. Que yo no me voy a portar más mal. Gracias. Y espero que para la próxima no me llame apoderado, señorita. No estamos en clase, señor, usted tiene un negocio. Pero él tiene cara de profesor de... De inspector de segunda. Cara de profesor de acupuntura. De acupuntura. Sí. ¿Quién es ella? Ella es un gato. Es una compañera de nosotros. Es un gato que tiene letal. El número al cual usted... Es un gato que se llama Talto. Palo. Sí, y tiene la enfermedad de Talto. ¿Cómo se llama? De Tourette. El gato tiene la enfermedad de Tourette. De síndrome de Tourette. Está cada día más lindo usted, ¿ah? Tenemos una Glemmy, a Valentina, que viene hace como 4 años. Uy, sí, ese tiempo que no venía. Desde que tenía 14 viene. ¿Se come una zanahoria y te hace almíbar? 15, 6, 7, 8, 9, 20. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy llamando ahí a la... Ay. Pastelería Hildegard. Eso. La pastelería... Hildegard. Ay, Hildegard. Mire, la pastelería... yo llamo para hacer un pedido. ¿Ya? ¿Para cuándo? Para... Espéreme, aquí lo tengo anotado. Y discúlpeme que esto del trabajo hasta ahora a mí, me vuela la cabeza. ¿Me entiende? Sí. Me quedo todo. ¿Para cuándo es? Aquí, es que lo tengo anotado, espérate. Ya. Para el día... ¡Ah! Para el día de mi cumpleaños, obviamente. ¿Cuándo estoy? ¿Cuándo es el día de su cumpleaños? Espérate, si por acá tengo mi carnet, espérate. Es que yo soy muy olvidadizo. A ver, es que tengo una confusión con mi mamá. Y a la otra persona que llama entonces, pues. Ah, ya. Muy bien, estoy... No, sí me acordé. Ah. Estoy de cumpleaños en este mes, el día 27 de mayo. Sí, soy Tauro. El sí. Sábado. Sí. ¿Y ahí qué tortito desea? Quiero que diga una dedicatoria a la torta. Pero dígame la torta primero. ¿Para qué? Para anotar qué sabor quiere la torta. No me entendió usted. No, nos fuimos por otro lado, parece. A ver, estoy llamando ya a la pastelería. ¿Sí? Hasta ahí está claro. Mire, le dije mi nombre yo, ¿no? No. ¿Me lo preguntó? Es que usted no andaba buscando su carnet. No, bueno. Solo se acordaba del nombre. Ah, pero no, pero mi nombre me acuerdo, pues. Ah, ya, ¿y cuál es su nombre? Espérese, que cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Francisco me llamo yo. Francisco. Yeah, yeah. Sí, Francisco. Se me había ido esa parte. Francisco Chutaco. A ver, mi apellido me faltó. Céspedes. Oh, ¿Céspedes? Sí, Céspedes. Francisco Céspedes. Ya. Yeah. Eso es mi nombre. Ya. Yeah. ¿Qué y más usted tengo que quiere, tener? Para el sábado 27 quiere hacer un pedido. Sí, ¿qué yo, necesita? Mire, yo que lo que más quiero es ingresar a la institución. Porque, mire, hay familia detrás que tiene la experiencia de esta y tiene a la Marina dentro del alma. Entonces yo quiero formar parte de sus filas, ¿me entiende? Entonces, ¿sabe qué? Yo en este momento estoy atendiendo y tengo más gente esperando. A ver, no, señora, mire, no se preocupe, sí, esto va a ser cortito. Ya. Yeah. No va a durar mucho tiempo, además que yo tengo que atender a otras personas y yo me voy a dedicar a usted porque yo igual tengo una fila de gente acá, estoy en el banco yo. Ya. Yeah. Soy cajero yo. Entonces, yo le quiero solucionar el problema. Si yo esto de la cafetería lo hago en mi tiempo libre, ¿no? Cuénteme. Dígame qué necesita. Mire, voy a necesitar... los materiales los pongo yo, pero es una forma de decir. Ahora, si usted puede buscar en la caja de herramientas a su marido y tiene cosas ahí que me sirvan a mí, yo se las descuento. Atina. Rock. Rock. escuché, güey, tengo que decir. Rock and roll pega duro.